Esto es el Complejo Landa. Bueno, buenas noches una vez más en el Complejo Landa. Sé que os extraña esta voz, pero es que Víctor, nuestro director, se ha retrasado por problemas de última hora, así que me toca a mí llevar de forma espontánea el programa hoy. ¡Cobarde! Sí, sí, que bueno, yo soy el director fascista hoy, así que voy a subir la música para que veáis que soy el director, ¿eh? Así que hoy, para de alguna manera romper el esquema del programa, voy a empezar por Gaspar. ¿Qué tal, Gaspar? Bien. Ah, por cierto, que sepáis que soy tan troll que las noticias del foro no pongo fuente porque yo soy la fuente. Muy bien, perfecto. Hoy tenemos otra vez a otro invitado que dentro de poco se deja de ser invitado, Dani. Ya una parte más del programa. Eso espero. La verdad es que sería un placer. Sería un placer. Bueno. Muy buenas noches a todos. Bien. Y por último, Oscar, tío, ya te presento a ti. Por último, Oscar, cabrón. Soy el primero siempre, coño. Ya. Bueno, pues sí. Programa atípico porque faltan miembros y no sabemos a qué hora van a llegar. Y nada más. Y en el análisis, pues hoy toca Borderlands 2 y las noticias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo rellenamos toda esta parte? Pues empezaremos mi sección. Porque bueno, está seguro que van a llegar los gemelos, así que no pasa nada. Empezamos con Sol y No Sol y punto. Así que bueno, deja de dedicar, Gaspar. Así que nada, chavales, bienvenidos una vez más al Complejo Landa. No voy a decir la frase típica porque no me apetece, hoy soy yo el director. Así que vamos a empezar con Sol y No Sol. A sus órdenes, comandante. Y a dejaros esta musiquilla de bordo en las dos. Empezamos. Complejo Landa, tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, No Sol. Thank you. Bueno, pues aquí estamos otra vez y además tenemos a un invitado especial. Bueno, invitado, ¿qué coño invitado? Es parte del programa. Hola, Zoe, ¿me escuchas? ¿Cómo invitado? Te voy a dar una paliza. Es que es la costumbre. Te confundía conmigo. Sí, la verdad es que sí. Ahora Dani es más miembro del programa que tú. Tócate los cojones. Lo siento. Me los toco, ya sabes que me los toco a todas las horas. Bueno, Zoe, voy a empezar con unos old, porque me has robado el que tenía yo, que era la hostia, pero te lo dejo a ti porque te lo mereces. Lógicamente. Y voy a empezar con unos old que le gustará a Gaspar, muchísimo además, porque tiene que ver con Vita. Y voy a hablar sobre Call of Duty The Classified. Vaya, porque... vaya putada, de juego. No hace falta decir nada más. Bueno, el caso es que, para que lo entendáis un poquillo, Activision, en vez de promocionar este juego, parece que lo ha querido esconder. Os explico. Ya sabéis, normalmente, que cuando un juego se va a lanzar, semanas antes, incluso meses antes, ya llegan copias a los medios de prensa más conocidos, entre ellos el Complejo Holanda, por supuesto. Promos, que las llaman. Promos, eso es, o incluso versiones de prensa que están más valoradas, bueno, etc, etc. El caso es que llegan con antelación para que el día de lanzamiento oficial, pues una publicación pueda hacer un análisis, una review, en condiciones del juego. Bien, llegada la fecha oficial de este título, Activision aún no había mandado estas versiones promo. Es decir, que la gente de a pie tenía, o sea, la gente de a pie, la gente que fue a comprar el juego a sus respectivos comercios, tuvo el juego antes incluso que los medios de prensa. Los medios de prensa tuvieron que comprarse el juego. No, bueno, al parecer sí que enviaron, pero más tarde, vaya. Más tarde para que en ese margen de dos días en el cual no se pueda publicar nada, pues la gente engañada fuese a comprarlo, ¿no? Qué mal va correos. Por supuesto, por supuesto. Así que os explico un poquillo lo que he podido leer por ahí, me he informado, he contrastado fuentes. Veréis, este juego tiene un modo campaña de 10 misiones. Y diréis, joder, 10 misiones, qué cosa más extensa. Cada misión dura 5 minutos. Bueno. Es decir, si eres especialmente habilidoso, te puedes acabar el juego, el modo campaña, en menos de una hora. Ah, muy bien. El modo campaña, Esto se merece un aplauso para Activision, pero muy grande. Se han superado a sí mismos. De 5 a 10 minutos. Te digo. Bien, después tiene otra serie de otros modos de juego. Uno de ellos es, digamos, está importado de ese minijuego que tenían los Modern Warfare, ya sabéis, cuando llegabais, de esa especie de tutorial donde teníamos que disparar a enemigos de cartón. No sé si acordáis, los que hayan jugado a Modern Warfare, el primer Call of Duty 4 Modern Warfare, el tutorial ese que nos hacía el Capitán Price, creo la que era. La primera fase, sí. Sí, sí. Bueno, pues hay un modo de juego que es eso, es una serie de niveles donde la disposición es la misma y se trata de maximizar nuestra puntuación y ajustar el margen de tiempo. O sea, un minijuego, vaya. Sí. Después tiene otra modalidad que es rescate de rehenes. Que eso creo que es una especie de modo Spec Ops, por así decirlo. Que tampoco es que aporte demasiadas horas de juego. Y el modo multi, que se supone es la estrella de Call of Duty, para un total de 8 jugadores. O sea, 4 contra 4, siendo más puntillosos. En mapas pequeñitos, pequeñitos. Pequeñitos, pequeñitos, eso es. Bueno, y aparte de los diversos problemas de conexión, etc, etc. Así que una puta mierda de juego. Desde luego, si Activision pretendía, bueno, Activision y Sony pretendían que este juego fuese, digamos, un vende consolas, la han jodido a base de bien. Lo anunciaron como triple A. Sí, lo anunciaron como triple A. Habría que decir en defensa del estudio que contaron con solo 5 meses para desarrollo. Fue hacer el gran resistas de Vita y se pusieron con esta joya. Pero vamos a ver, entonces no hagas el juego, coño. No lo hagas, ya está. O dale más tiempo. Pero no quieras tenerlo porque es en el mercado. Yo creo eso en defensa del equipo. Pero acusando al equipo, podríamos decir que hicieron el Resistance Burning Skies. Lo cual no otro, dice mucho, otro, a favor. Otro juegazo infravalorado. Yo creo que Activision tenía firmado que tenía que hacer un Call of Duty para Vita. Para sacar estas navidades, sí. Y dijeron que estudio ha sacado un juego y está libre. Ahora vosotros 5 meses. Cuando lo presentaron como triple A, no sabían ni quién lo pero iba a hacer. Pero ojo, es que el juego tuvo un único tráiler de presentación, lo cual es extremadamente raro para un título de estas características. Vaya, Zoe, parece que ha sido a la mierda, Zoe. Bueno, después. Pues, a cagar. Otra vez. Así que nada, este es Minosol de este programa. Bueno, aquí están nuestros directores y hermano. Y creo que es un sold de cojonudo, ¿eh? Fantástico. Y bueno, ya vamos a pasar ya al sold. Un sold que por supuesto nos ha mandado una persona. No sé si quiere que diga su nombre, así que diré su nick. Y es a Adrironda. Creo que lo conocimos del foro de Meri, algunos de nosotros. Tú lo conoces, ¿verdad, Oscar? Está también en nuestro foro. Está también en nuestro foro, sí. Bueno, bien. Creo pues que... Adrironda, que es bastante nintendero, o eso creo yo. vaya, no sé, igual estoy divagando de más. Nos ha mandado un sol relacionado con la saga Zelda. Y al parecer, bueno, cuando le salgan de las pelotas en mi portátil cargar. Bueno, no es de las pelotas ahora mismo. Bueno, el caso es que, Oscar, a ver si me puedes ayudar, porque se ha confirmado que una serie de relatos de novelas o algo por el estilo, relacionados con el mundo de Zelda, van a llegar a España, o sea, editados a España, traducidos. Gaspar, tú igual te me puedes ayudar. Sí, vale. El libro que explicaba la... Pero no son relatos. A la historia de los la cronología de Zelda. La cronología de Zelda, eso es. Que norma editorial lo va a tener traducido. Pues exactamente, no sabes fecha y nada por el estilo, ¿no? Supuestamente creo que a principios de lo que viene, no sabría decirte mucho más. Bueno, es que realmente él me dio aquí un enlace donde podía mirar. Y precio creo que unos 25-30 euros. Tiene muy buena pinta. Y, bueno, y es una sorpresa que llegue. Es como algo muy una guía de todo el universo, sí, Zelda. Pero algo muy deseado por todo, sí, el mundo. Sí, sí, además, ¿no? Es objeto de coleccionista. Me refiero, está bastante cotizado. Al menos antes de que se anunciara que iba a salir en España de manera oficial. Bueno, pues aquí Oscar y Gaspar me han ayudado, han complementado la información. Un libro que explica la cronología de los Zelda y que vaya a llegar aquí a España, traducido por supuesto, así que bueno, creo que es una gran compra. Esperemos y que es probable que yo lo adquiera, ¿eh? Porque me interesa saber pues oficialmente cómo se distribuye la saga Zelda. Esperemos que llegue con de la manera que lo presentaron en la edición original, con una tapa dura, sí, todo muy bien. Hombre, yo he visto imágenes de la edición española y parece que es fiel a la original, ¿eh? Parece. Otra cosa es lo que saca después. Y bueno, ya para terminar, voy a hacer otro sold, el sold definitivo, el sold de todo el programa, y es un sold de BFG. Te iba a preguntar si estaba relacionado con Doom. De hecho, aquí tengo algo, voy a quitarlo con cuidado porque es muy valioso. Y es que, amigos, a ver si alguien me puede hacer una foto y subirla al Twitter o algo así. Y es que, amigos, Doom 3 BFG Edition ha llegado de forma oficial a España. ¡Bien! Así que podéis aplaudir cuando queráis. Aunque matizar, solo se vendería hoy en MediaMark, en tiendas independientes, es decir, tiendas de barrio de videojuegos que a día de hoy prácticamente no existen, y online a través de Amazon y Extra Life. Así que bueno, la tirada es bastante escueta, una tirada, típica tirada fantasma, y yo recomiendo y cuanto antes a por ello. Yo ya tengo mis 3 copias aseguradas en casa ya. Desde aquí podríamos dar un aplauso también a Zenimax, que son los distribuidores y que con este juego nos han portado muy bien. No es Sirta, es la distribuidora, ¿eh? Ah, pues entonces pido perdón. Sí, es la distribuidora, así que... Pero ojo, es una distribuidora que distribuye todos los pepinos en España, o sea que tampoco es una distribuidora desconocida, lo que pasa es que, claro, no aparece, digamos, en la contraportada o portada del juego. Ya sabéis, versiones para PS3, Xbox 360 y PC. Las de consolas cuestan 39,95 euros y la de PC 29,95, y es Steamworks, así que cojonudísimo. Así que yo os recomiendo que no os la perdáis porque va a ser un juego muy, muy valorado y yo le doy un beso. Así que nada, es mi sol definitivo y creo que ya podemos pasar a otra sección. Lo mismo, es que ha habido un poco el esquema. ¿Podéis hablar, por favor? Ah, bueno, pues tomamos un pequeño descanso y pasamos a las noticias. Oh. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y os habla Víctor Fernández. Sentimos mucho el retraso. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, amigos. Sentimos mucho el retraso. Hemos tenido ahí unos problemillas y, bueno, el autobús que pasan cada cierto tiempo, pues no hemos podido subir antes. Y lamentamos, pues, este retraso y no poder haber empezado el programa con el sumario, como siempre. Y, bueno, antes de empezar con las noticias, vamos a hablar de un par de hitos, ¿no? El primer hito que hemos tenido es que, damas y caballeros, somos más de 600 ya en el grupo de Steam. Hemos rebasado los 600 usuarios y bueno, habrá que jugar algunas partidas para celebrarlo, ¿no? A mí eso no me vale de nada. Ese número así a secas no me vale de nada. No te vale, a mí yo sí. Yo quiero saber el número de la competencia para poder comparar. Es lo realmente importante. A ver, seamos serios. El hito es que empecé yo hoy presentando a la gente en el programa. Eso es el hito. Cállate ya. ¿Es verdad eso? No. Bueno, el otro hito, que es un hito de 12, ¿verdad? Es que no sé si recordáis a nuestro amigo Raf Wild, nuestro amigo Rafa. Pues bien, el amigo Rafa me ha llamado esta tarde y me ha dado una noticia impactante. Y es que va a tener un hijo. ¡Oh! Así que desde aquí, enhorabuena, Rafa. Un aplauso, ¿no? ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Bravo! Eres un campeón. Y nada, que crezca jugón y todo eso. Así que eso, nada, bueno, tío. Educarlo en la senda. Bueno, vamos a irnos con las noticias. Jorge, ¿qué traes esta semana? Bueno, vamos a empezar hablando de una de las noticias de esta semana, que es sin duda el nuevo tráiler de GTA V, que yo creo que nos hemos cagado todos por los pantalones, o un gran porcentaje de la gente. Espera, tío, esto no es la noticia de la semana. No. Decepción. No, porque eso es un tráiler. Si aún dijeran la fecha de salida definitiva o algo así, sí sería. Pero es un tráiler. ¿Ha habido tráiler esta semana de GTA? ¿Qué? Ha habido tráiler esta semana, no lo sabía. Y es jodidamente alucinante. ¿Viste que en el principio ya sale un Audi, solo tiene el logo partido por la mitad, sí, y solo se ve lo de abajo? Yo creo que ese detalle es definitivo. Es para que fardes más, porque se parece al coche, sí, auténtico. Tío, cómo mola. Bueno, además de este vídeo que, como decimos, es un vídeo que merece la pena ver, muy peliculero además, muy, muy chulo, muy cinematográfico, pues se han dado durante esta semana nuevos detalles del juego que la verdad es que nos hacen tener todavía más ganas de jugarlo. Parece ser que habrá tres protagonistas de los que podremos saltar, es decir, podremos saltar de uno a otro simplemente pulsando un botón. Estos tres protagonistas pues estarán, yo no sé si estarán siempre juntos o estarán en diferentes lugares, pero pulsando un botón podremos ir cambiando, excepto en misiones. En las misiones no podemos cambiar, excepto en ciertos eventos de las propias misiones que ya nos permitan cambiar de un personaje a otro. Por lo que yo he leído, cuando pulsas un botón vas a una especie de mapa tipo Google Maps y ves la posición de los tres, y según creí entender, cuando empieza el juego los tres están separados. Pero habrá misiones en las que estén claro, juntos. Claro, ese es el tema. Eso parece realmente revolucionario. A ver, en ningún momento Gasparín se ha dicho que sean los primeros en hacerlo, pero es un buen añadido al juego. Bueno, por otro lado, la extensión del mapa, según sus creadores, va a ser mayor que GTA 4, San Andreas y Red Dead Redemption juntos. Eso es una sobrada, ¿no? Eso es una sobrada porque ya el San Andreas tenía una extensión de la hostia. Y, hombre, GTA 4 también tenía una extensión importante. Sí. Y Red Dead también. Joder, pero que bueno, a veces incluso hasta el punto coñazo, ¿eh? Se sabe que va a haber varias ciudades porque ya se comentó. Y la idea que tenían los creadores de este juego es intentar crear un país, un micropaís, digamos, ¿no? Donde haya diferentes culturas, igual que, por ejemplo, en Estados Unidos están los que viven en la costa y los que viven pues en la zona de Texas y tal, que es más, son más conservadores, otros son más liberales, tal, pues querían hacer algo así. Bueno, por otro lado, aparecerán caras conocidas de GTA 4, pero no de los GTA de PlayStation 2. Según sus creadores, consideran que el universo de PlayStation 2 no es el mismo que el de los juegos de PlayStation 3, así que no han decidido no incluir estos personajes. Entonces se va a mantener el tipo de juego y misiones en plan realista y no... Me parece no, a mí que el, sí. El otro más alocado, que sí era del tipo de misiones de los anteriores. Yo por el tráiler da la impresión de que el juego va a ser más serio. Sí, sí, sí. Ya le intentaron cambiar así el 4. Alguna gente se quejó. Y bueno, a mí el cambio me gustó. Bueno, me gustan las dos variantes, pero vamos, está bien. Bueno, habrá un modo multijugador, pero no se ha hablado mucho del tema. Sabemos que va a existir, pero no... eso. Entre las novedades... se podrá sacar el dedo a los transeúntes. Les podemos sacar el dedo para... felicitarles. Para putearles. Y dependiendo del transeúnte nos hará una cosa o se reirá. Es decir, o nos pegará o se reirá. Bueno. Y por último, pues comentaros que en el trailer se ha mostrado que el juego saldrá en primavera de 2013, pero no sabemos ni el mes ni el día. Así que de momento no sabemos nada. Sabemos que saldrá en 2013, que ya es algo, pero hay que esperar. Bueno, noticia impactante, la de este tráiler, que es el tráiler que dejó... De hecho, fue tema de conversación en todas las redes sociales y en la mayoría de foros de videojuegos de internet. Y, Oscar, ¿tú qué opinas de ese tráiler? Es que es GTA, tío. Yo... GTA me la pone dura. Aún no he visto el tráiler. ¿No lo viste? No. Buah, tío, te pierdes un tráiler cojonudo. A ver, no es un tráiler súper explosivo. No, a ver, lo que pasa es que se han visto cosas mejores. Sí. Claro, se ve un salto respecto al 4, que ya es más de lo que se puede decir en otras sagas. Sí. Eso por un lado. ¿Y todavía no lo has visto, dicho? No, la verdad es que tengo una actitud ahora de no ver nada y esperar a que salga el juego completo. Bueno, es buena cosa. Buena actitud. Yo lo hice con The Witcher 2. Pues sí, pues así voy a hacer. Buena actitud. No, pues nada, te pondremos nosotros los dientes largos. Que os jodan. Bueno, más noticias. The Old Republic ya es free to play. Y Oscar... ¡Oh, lo estoy descargando! Oscar deseaba esta noticia como agua de mayo. Y bueno, pues lo dicho, es un... ¿Conocéis The Old Republic? Es el último juego online del universo Star Wars creado por BioWare. Y parece ser que a partir de ahora podremos jugar gratis. De hecho, fue... creo que es a partir de ayer que ya empezó el día tema 15. De... ¿Qué día sí, estamos? Día... estamos a 16. Vale, pues ayer. Bueno... podemos jugar con todas las clases hasta el nivel máximo, que es 50, y el juego también permite los micropagos para obtener ventajas, yo imagino, no lo sé seguro, pero imagino que serán del tipo de equipos o cosas que nos ayuden a jugar al juego mucho más fácil. A aquellos que ya tenían suscripción en el juego les darán puntos, y dependiendo de su antigüedad como jugadores, pues les darán más o menos. Y bueno, eso es todo con esta noticia, que sin duda es una gran noticia para los que no queremos pagar por juegos online, y veremos qué sale de ahí. Yo veo una gran espera por The Old Republic Free to Play, pronosticada en el complejo de Anda. Ya sabíamos que sí, este juego iba a ser Free to Play, y Oscar ya se lo está descargando. Sí, de hecho yo lo sabía antes que nadie que este juego iba a ser Free to Play. Creo que fallamos en el tiempo, pero por poco. Oscar, me da pereza descargarlo. ¿Me pasas la carpeta cuando lo tengas descargado? Son 25 gigas. Por eso me da pereza. La pereza. Igual no lo puedo ni por eso, por descargar 25 gigas. Me informan de que tenemos un problema técnico ahora mismo. Y es que tenemos caído la conexión de internet. Y me parece que también tenemos problemas con la línea telefónica. Además, creo que tenemos problemas también con el streaming del programa. O sea, hoy falla todo. Entonces, a los que nos estéis escuchando desde el FM, desde 103.4 a Coruña, os rogamos, por favor, que abráis un servidor de Westream, de westream.tv o .com o no sé cómo era, y que lo vayáis regulando por el foro, porque la gente ahora mismo, mucha gente no puede escuchar el programa, así que bueno, os lo agradeceríamos que lo hicierais. Y bueno, en referencia a esta noticia, Oscar, ¿tú qué te vas a hacer en Star Wars? Está Jedi claro, White. Está claro, tío. Pero tío, tú eres muy mainstream. No, vas a un Jedi. Yo nací Jedi. Se va a hacer un guerrero. A mí el rollo oscuro es... No, el rollo oscuro es muy mainstream. El otro es lo clásico. No es realista, tío. Porque el ¿por Jedi qué? Debería ser lo máximo. Yo me voy claro, a hacer, me voy pero a hacer hay un... que nivelar. Y los cazarrecompensas no podrían. O sea, no pueden, tío. Me voy a hacer un nórdico de Skyrim. Seguro que deja el juego. No estará demasiado chetado. La clase se llama nórdico de Skyrim. No, te haces una mujer y ya. Que es como decir, me la suda completamente el juego, vaya, y voy a jugar a Skyrim. Me la den por culo al Star Wars de BioWare. Calla, hablas, fracasado, juego fracasado completamente. Diablo 3 tendrá expansión. Lo ha anunciado Mike Morhaime, que es uno de los responsables de la compañía. Bueno, en palabras de Morhaime, tenemos un plan, una expansión planeada para Diablo. No puedo dar fechas, pero creo que lo más importante para nosotros siempre ha sido la calidad de la expansión y la jugabilidad. Así que eso será un factor importante en términos de calendario. Es decir, está diciendo que no se rayan por la fecha porque quieren hacer un juego bien hecho, ¿no? Era sabido. Bueno, se continúa diciendo, está en desarrollo y hemos hecho un gran trabajo. Estamos haciendo pruebas internas y experimentando mucho con él. Así que no tengo nada que anunciar salvo que estamos muy emocionados con el juego. Y ahí queda. No me lo esperaba. No te lo esperabas. No. Esto de que no fueran a hacer una secuela, una expansión, no me lo esperaba. Y verdad. Dice con dos cojones que está orgulloso de la jugabilidad. Gaspar, grandísimo jugador de Diablo 3. Yo estoy 3. Jugando. Pues está jugando ahora, llevo 20, claro. Llevo 21 horas. Sí, lo está jugando ahora, muy tarde. Lo está jugando. Lo estoy ahora. Jugando. Y está bueno, muy simplificado. Pero me parece un buen juego. Deciros que el forero AndyMaster01 nos manda un saludo a todo el equipo. Así que nada, hola. Un saludo. Hola. Y bueno, buenas. Creo que debe ser más o menos nuevo. No tiene 12 mensajes, así que es igual. Es una incorporación nueva. Y bueno, deciros que yo, bueno, tengo aquí el modem 3G de Vodafone y puedo más o menos ojear internet con ciertas dificultades. Lo que pasa es que, como sí, claro, comentábamos... Si no pueden escuchar el streaming... Como comentábamos, lo que no podemos hacer es hacer un streaming. No podemos hacerlo porque el 3G no nos llega para poder hacerlo. Entonces, pues, bueno, os agradeceríamos si alguno pudiera hacer un streaming provisional para que la gente lo pueda escuchar. Una noticia que le va a gustar a David, y es que, bueno, no sé si te va a gustar porque a ti te da igual. El Doom 3 original vuelve a estar en la tienda de Steam. Bueno, ya lo ya tienes, así que te la sopla, por eso. Sí, nada, igual. Bueno, pues es una noticia que comentábamos programas atrás y discutimos. Y debido a las quejas de los fans, Bethesda ha decidido poner otra vez a la venta el juego en Steam, que no les costaba nada realmente. Y ya lo podéis comprar. Está, creo que a 10 euros el Doom 3 normal. Y la expansión creo que vale 13, algo así es. Bueno, estas quejas de alguna manera estaban justificadas en el sentido de que también hemos hablado en otros programas de que esta gente, pues a lo mejor había gente que quería comparar o tener los dos juegos por puro coleccionismo digital. O otra de las razones podría ser que solo la primera versión es compatible con mods. Y esto es muy importante, porque para la versión BFG los mods no nos valen. Entonces, si todos aquellos que, amantes de los mods, no tenían el juego original, pueden comprarse este Doom 3 para disfrutar de sus mods. Y yo creo que Bethesda se ha marcado un tanto volviendo a poner el juego, porque es una cosa que no les costaba nada y han ganado muchos puntos con sus más fieles compradores. Hombre, es que no se entendía por qué lo hicieron. Vale, sí, quiere de alguna manera incentivar a que la gente compre el otro, pero a estas alturas... Está claro, es un tema de pasta, puro y duro. Claro, a estas alturas, el que no haya comprado Doom 3, pues, en fin, no sé. Un poco absurdo, la verdad, pero bueno. Gabe Newell revela que están trabajando en un nuevo motor gráfico. Y esto es una notición porque ninguno de nosotros lo sabía. Nadie sospechaba que estaban trabajando en un nuevo motor gráfico. Es el Source. El Source 2. Que probablemente con este nuevo motor gráfico seguramente hagan un hack slack o un shooter. Pero yo creo que un shooter puro. Van a hacer un shooter puro, exactamente. Bueno. foreros de 4chan hicieron una visita a Gabe Newell esta semana por su cumpleaños. Por si no lo sabéis, esta semana es el cumpleaños de Gabe Newell, es algo a tener en cuenta. Y aprovecharon para charlar con él. La charla la podéis ver en un vídeo que hay por internet, en YouTube, que grabaron los propios usuarios de 4chan. Y Gabe Newell, en parte de la charla, que es una charla de 52 minutos, así que estuvieron un buen rato hablando con él, dijo lo siguiente: hemos estado trabajando en el nuevo motor de Valve durante un tiempo, pero esperamos a tener un juego con que mostrarlo. Es decir, pues probablemente sea un motor que ya está en una fase muy avanzada de su desarrollo y todavía no ha sido anunciado, porque lo normal en Valve y en muchísimas compañías que hacen motores gráficos es anunciar el motor con un videojuego que lo rompa. Lo que sí que ha dicho es que están desarrollando un nuevo Ricochet, el Ricochet 2, y que se trata de un motor gráfico completamente nuevo. Bueno, Ricochet 2 es una curiosidad. La verdad es que sería interesante ver, no, darle una vuelta de tuerca. Nadie quiere eso. ¿Pero qué dices, tío? No, ¿tú jugaste a Ricochet, el original? Claro, tío. Pues es muy divertido. Es un juego... es un poco bizarro, además. Pero eso es una mezcla de Tron y saltar en camilla elástica. Todos sabemos que el Ricochet este es una del... A ver, una no prioridad. Es una no prioridad. Por eso el tío lo dijo, que lo además, están haciendo. La gente jugaba a Ricochet cuando no podía jugar al Play o al Contra. Pero, a ver, le importa una mierda decir que están haciendo Ricochet porque es un añadido. O sea, no creo que lo saquen como mod. Seguramente saldrá como un juego. Porque es un broza. Juego barato de 10 pavos, seguramente. Nadie quiere la broza. Pero bueno. ¿No lo leéis por aquí? Huele como a Half-Life 3. Eso podría ser. Eso es porque un mito, normalmente, según la poca experiencia que tenemos de Valve, porque realmente solo han lanzado dos motores gráficos, siempre han lanzado un motor gráfico con un Half-Life. Siempre. Es que blanco y en botella. Yo creo que va a ser para la nueva generación de consolas y PC, por supuesto. Y para Vita, en uno o dos años. De Vita. La nueva generación de PC ya. Si sale para Vita, me lo compro dos veces. Ya existe. Nada, eso. O sea, seguramente estén. O sea, ya lo llevamos tiempo diciendo, de hecho, en el Complejo Landa, que seguro que están haciendo el juego. Lo del motor gráfico no es una sorpresa porque nos lo esperábamos todos. Pero bueno, nunca se sabe. Con Valve nunca se sabe. Es que Valve generalmente nunca suelta prenda. No, y hacen bien. Se ha debido emocionar en su cumpleaños con la tarta que le llevaron y se le fue de la lengua. Solo anuncian cosas cuando las tienen muy avanzadas. Y yo creo que es lo correcto. Porque si no, estamos haciéndonos pajas con algo que todavía no existe. Y bueno, ¿qué te pasa, Oscar? Nada. ¿Te aguantas la respiración o algo? Solo estoy haciendo muertos. Estaba pensando yo... ¿Qué saldrá y cuándo lo harán? Estaba haciendo mis cábalas nada más. ¿Eso quiere decir que hacemos una porra? No hay cábalas suficientes. Bueno, ya será. Además creo que está en el tintero esta porra. Creo. Yo creo que sí. Sí. Bueno, y nos vamos a ir con la noticia del día. Cuando quieras, David, si es que tienes el redoble. Me ha pillado en bragas esto. Ah, no te preocupes. Ahora mismo. Hablaremos del tiempo mientras. Espera. StarCraft 2 Hearth of the Swarm ya tiene fecha de lanzamiento. Y señores, esto es una gran noticia. Es un Solz automático. Es un Ultra Solz. Porque, bueno, se trata del segundo juego de StarCraft. Ya sabéis que se ha anunciado como trilogía. Y por fin sabemos la fecha de lanzamiento, que es el 12 de marzo de 2013. Lo podemos adquirir tanto en formato físico como en digital. A precio reducido, va a ser un juego que va a salir a 40 euros en lugar de 60, como sacaron el StarCraft. Que realmente StarCraft 2 debería valer 45, que es lo normal en un juego de PC, pero vale 60. No, para Activision lo normal es 60 euros. Y 60 euros es poco, ¿eh? Sí. Debería valer 20 euros. Sí, por ellos, como dijo... ¿Cómo se llama el palurdo este? Bobby Kotick. Bobby Kotick, eso. ¿Cómo se llama palurdo? Es palurdo, ¿no? Y si nos escuchan, nos demanda por esto, chaval. Joder, Oscar. ¿En serio? No. Sí. Pero Oscar, palurdo con cariño. Nosotros estamos cobrados de... Es nuestro palurdo. Mira, que ahora no podemos pagar un abogado. Bueno, el caso es que Bobby Kotick había dicho que si por él fuera, los juegos serían mucho más caros. que le parece muy barato. Claro, como él los puede pagar, no te jodas. Menos mal que no depende de él. Espero que un negro con una bien grande le dé bien. Bueno, habrá una edición coleccionista en formato físico que va a valer 70 euros, que traerá pues muchas cosas, y otra edición digital que costará 54,99. Una digital que vale 54 euros. Exactamente. Y el tema de esta edición digital es que casi todo el contenido que viene, porque me lo he leído, solo es para World of Warcraft o Diablo 3. Es decir, son cosas extra para Diablo 3 y... Pues si es para Diablo 3, Oscar se lo compra. Espera, claro. Si viene unas alas extra super guay para Diablo 3. Joder, macho, mira que eres vicioso. No, pues, con oíste, las alas. No me llamó mucho la atención, pero ahora que lo dices, unas alas de Kerrigan. Pero a ver, normalmente... Tío, pues entonces el juego está a la mierda y las alas son lo que valen los 70 pavos. Te compras o lo que sea, claro. Los objetos que suelen dar en estas cosas suelen ser buenos objetos que puedes utilizar un tiempo, pero no son desequilibrantes. Quiero decir que la gente que haya jugado, que esté jugando a Diablo 3 habitualmente, es muy posible que tenga un equipo superior a estas alas, por ejemplo. Es la fricada, más que nada. Pero a ver, las alas en Diablo son meramente estéticas, no te dan sí. nada. Pues, pero, tío, tienes pero alas. Pero eres de StarCraft. Joder, eres el pro del juego, tienes alas. Bueno, un segundo, Gaspar, déjame terminar. Para que lo sepáis, Oscar, que no está seguro si compras esta edición digital de luz, pero le llaman las alas. Si nos compramos la edición normal, ya sea física o digital, de 40 euros, si queremos, pagando 15 euros más por método digital, podemos adquirir la expansión con las mejoras de la edición digital. Es y una... puedes comprar el pack de las el alas pack solo. Digital y al y... juego que olvidarte de yo directamente. Creo, yo creo que no. Yo creo que no, pero estaría bien para claro, ti. Claro, claro. Y para todos los bots del WoW. Que están deseando tener alas en el puto juego. O digo, a las mascotas con forma de bichos de StarCraft y tal. Bueno, pues hasta aquí las noticias hoy. David, no sé si tenemos algún comentario por el foro que podamos destacar ahora. Porque ahora, bueno, tienes que mirar al otro lado porque tienes que ir a tu ordenador 3G. Bueno, tengo comentarios sobre la primera... Bueno, sobre la primera sección, Sol y No Sol. Y van sobre todo referidos a Call of Duty de Vita, que bueno, sabéis, Víctor y Jorge, que es una puta mierda y lo puse en la sección No Sol. Ah, sí, es una mierda. Malísimo. Y bueno, Tony Martínez dice, estudio malo más 5 meses, igual, bueno, 5 meses de desarrollo, igual a puta mierda. Estoy por acercarme a una tienda y mirarme en Call of Duty de Vita. Yo te acompaño, pero después me lo compro. Denis Erazun dice, no llegan algunos miembros del programa, se ha caído el streaming, Gaspar está en antena. No, bueno, ojito, me comentan que lo comenta Angus, que ha vuelto. Lo he reiniciado allí y parece sí, que ya, funciona. Aquí que no funciona, va también internet. Lo que no funciona me parece que es el 3G, digo, el wifi, no sé. No, a mí me, sí, me sí, tira a mí, ya a mí ya me bueno, funciona parece también. Que dio resultado entonces. Pues nada, chavales, venga, ese foro que ya funciona todo. Bueno, sigo leyendo la noticia. Gaspar está en antena. Creo que ya entiendo por qué aparecieron estas señales alrededor de La Coruña, ya que aparece Gaspar en una señal de tráfico. Zoe se ha ido a la puta mierda. ¿Otra vez? Sí. Bueno, Andy Master 01 preguntó, ¿murió el streaming? Ahora parece que ha revivido. Joder, Zoe, cállate. Luego, con 92 cuotea a Tony Martínez respecto a Call of Duty, dice más, bueno, más muchos números, recuerda grabarlo. Y Andy Master, sí, está caído el programa. Vamos a dejarlo de momento, nos vamos a ir con un poco de música. Ponnos algo aleatorio. Vale, si va a internet os voy a poner una canción que tenía preparada, así que vamos con ello. Muy bien, pues vamos con unos minutos musicales y volvemos ahora con el análisis de Borderlands. Oh! to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Do the new age. Y seguís en el complejo Anda en Cuac FM 103.4 a Coruña. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast en complejoanda.com, en iVoox y desde iTunes Store. Y para los que nos queráis escuchar en directo, recordad, viernes de 10 a 12 de la noche en cuacfm.org, en el 103.4 de la frecuencia modulada en A Coruña, o también a través de radioabatetous.com. Vamos a repasar el chat, porque ahora mismo tenemos conectados a Anne Fagner, Asociación Nacional de Trolls, Avenger 87, Coit 92, Dark Diegoz, Denis el Azul, Desvirgador, Ducha, El Pollo Diablo, Error 37, Logro Desbloqueado, Fenris 131, Gold Mimecheto, Hot Roader, dos invitados, Pistolita Tediore, Antonio Martínez y Zurgal, o Zurgal. No hay tildes en esto, así que no sé cómo de las dos maneras es. Bueno, pues vamos a ir con el Ownest de la semana. Un Ownest que la verdad es que se ha hecho notar esta semanilla. Pero para hablarnos de este Ownest tenemos al otro lado del teléfono al señor Zoe. Zoe, Ownest. Hola, muy buenas noches. ¿Me veis ahora? A ver si no me caigo, ¿verdad? Sí. ¡Ah! Ownest, Zoe, quedamos mal de tiempo. No te caigas. Ownest, que no me caiga, dices. Bueno, hoy tengo un par de Ownest bastante interesantes que, bueno... resulta que un hacker se cuela en la base de datos de un MMO, lo coge, se copia uno, lo crea para él y intenta demandar a la empresa original. ¡Qué cabrón! ¡Qué hijo de puta! ¡Listo, joder! Resultado de esto, el muy gilipollas pues dice, bueno, la empresa esta dice, bueno, vamos a decir, vamos a llamar a la policía, vamos a poner una denuncia y tal y cual Pascual, y ahora resulta que el fulano está buscado por robo y con más cositas, y si lo pillan le caen como mínimo 5 años de cárcel. Pero imbécil. ¿Qué se ha llevado este hombre, señores? Y no tenemos la música, pero bueno, no pasa nada, la improvisamos. No pasa nada. Creo que era así. Sí, sí, sí. Vaya puta mierda, qué asco. Ahora vamos a tener más tiempo porque tenemos la bomba de la semana, por así decirlo, porque ha sido todo un fenómeno de masa. Esta aquí, oye, tío, eso es una edición coleccionista, no lo sabes, es limitada lo que os voy a decir ahora. Es un puzzle pack. Esto ha sido un fenómeno de masas en cuanto a medios y demás y tal. Y resulta que algunos usuarios de Call of Duty Black Ops 2, en su versión para PC, se encontraron un precioso disco de instalación que realmente, oiga, era de Mass Effect 2. No, no, ojo, a ver, es que el juego tiene dos discos y el segundo era de Mass Effect 2. Se traspapeló. Sí. Es una señal divina para que se tenga que jugar. ¿Sabéis lo mejor de todo? Que tú, Call of Duty es Steamworks. Entonces tú, aunque no tengas los dos discos de instalación, al meter ya el disco y poner la clave, eso ya queda para ti y te lo puedes descargar digitalmente. Así claro, que la gente tiene más efectos de regalo. Pero a ver, qué rico, sí, ¿verdad? Sí, rico, rico. Pero les hace falta el CDK, ¿no? No, el CDK viene aparte en la caja, en las instrucciones. Y como tienen el disco 1 de instalación, entonces tú metes el disco, te piden la clave, la metes y automáticamente es como si tuvieses una copia digital también. ¿Lo dice? ¿Eso fue alguien que lo hizo a propósito? Buah. No, eso es en las cadenas de montaje de los juegos, cuando cadenas de montaje, es decir, no se facturan los juegos, se manufacturan, son todas las mismas, es decir, eso es que un chino se traspapeló y metió algo que no tenía que meter. Se imprimen, básicamente. Sí, es que es así, es descarado, o sea, todas se fabrican en China y la han jodido en el proceso logístico. Yo creo que vi un 2 en el final y dijo, debe ser el mismo juego. De hecho, la serigrafía es Black Ops 2. Oye, qué chache llevar seguido dos juegos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero de todas maneras, Mass Effect 2 no traía también dos discos. Sí, pero el segundo sí, no se usaba. Traía dos discos, pero creo que era igual, porque podías registrar el CDK en Origin y ya bajarte el juego. No necesitas para nada dos discos. Entonces, Zoe, después de esto, ¿tú crees que realmente esta gente se ha llevado...? Yo creo que no, yo creo que es un Ownest de tapadillo. Yo es creo que una gran victoria es una gran para el usuario. Es un Ownest para la empresa, en este caso, para no, pero es que aquí no queda la cosa, porque después la gente muy maja de BioWare han dicho: los 50 primeros que nos manden una foto con este CD, les regalamos un Mass Effect Trilogy. Joder. Joder. Y Activision te regala el Call of Duty de Vita. Son todo buenas noticias para esa gente. Eso es verídico. que lo de televisión. Las declaraciones, escuchad. Dicen, los rumores señalan que miles de clientes adquiridos en Call of Duty Black Ops 2 para ordenador se llevaron la agradable sorpresa de una copia de Mass Effect 2. Muy bien. Si fuiste uno de los afectados, probablemente pienses que fue un error. Pero nosotros preferimos pensar que fue una profecía. Y cuando el universo habla, debemos escucharlo. Promoción, tío, promoción. Pero bien hecha. Y sigue diciendo, si el universo piensa que deberías estar jugando Mass Effect ahora mismo, ¿quiénes somos nosotros para discutirlo? De hecho, queremos ayudar. Los primeros 50 aficionados afectados en mandarnos una imagen de su disco 2 especial recibirán un código para descargar una copia gratuita de Mass Effect Trilogy para PC. Y eso, amigos, es social media. Pensad un momento, decir, es que esta noticia a la que jode realmente es Activision, porque es la que de alguna manera está ahí perdiendo seguidores en PC, porque habrá gente que se habrá cabreado y directamente deseche su copia de Black Ops. Sin embargo, para BioWare es la hostia todo esto. Sí, es publicidad indirecta para Mass Effect y jodienda para Activision. Y además ellos no tienen la culpa, es decir, ese ha sido el proceso final de meter el juego en su caja y demás, que han fallado ahí los chinos. Punto. Así que, es bueno, un castigo divino a Bobby Kotick. Sí. Un buen UNED, pero tenemos que irnos ya con análisis de Tierras Baldías. Dos. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y en las Tierras Baldías nos hallamos para una segunda entrega de Borderlands. Una segunda entrega que se esperaba mucho desde el lanzamiento de la primera parte, que fue todo un éxito, y que nos enseñó que los juegos de acción en primera persona podían tener un toque de libertad extrema, ¿no? Y de acción con elementos de otros juegos como Diablo, por ejemplo, de hack and slash, por así decirlo, que le irían muy bien. Así que pensé que ibas a decir que era un juego que demostraba que los juegos de acción en primera persona podían tener corazón. No, este no, te lo matas todo, Oscar. Sí, vamos allá. Bueno, como acaba de decir Víctor, Borderlands fue una de las grandes sorpresas el año que salió. Yo creo que es una de las grandes sorpresas de la generación. Y por fin ahora está su secuela en la calle. ¿Qué aporta? ¿Qué novedades vienen con Borderlands 2? Pues la verdad es que las novedades que aporta respecto a la primera parte no son demasiadas, pero lo que sí hace es mejorar la fórmula, mejorar el primer Borderlands en todo. Antes de empezar un poco con la chicha de verdad del análisis, vamos aquí a intentar responder a dos preguntas que seguro que muchos os hacéis, sobre todo los que aún no habéis tocado la saga. La primera, ¿se puede jugar Borderlands 2 sin haber tocado el primero? Sobre todo para la gente que quiere meterse en la saga, quiere iniciarse, uh-huh. Y esta segunda parte pues le llama mucho más la atención. Pues la verdad es que sí. Es decir, la trama... Seguido, pero... Claro, la trama del primer Borderlands era nula, no existía. Sí, bueno, era un juego con... No existía. Con una historia muy pobre. Sí, sí, sí. Muchas veces estábamos en Pandora, el planeta donde nos situamos, y no sabíamos qué hacíamos ahí. Bueno, pues el juego se enlaza con el primero. Tiene pequeños guiños al primer juego, pero en el prólogo se resume perfectamente la escasa historia del primero. Por tanto, es un juego no independiente, pero que sí que se puede disfrutar muchísimo sin haber jugado el primero. Por tanto, los que queráis iniciaros en el segundo, perfectamente. Sin problema, ¿no? Sí. Se podría decir que del primero se cogen los personajes originales, sí, sí, sí. Pero ahora ya no son los protagonistas. No, de hecho, los personajes originales del primero son NPCs en el segundo. Y aparte, son NPCs que... con los que vamos a hablar continuamente, porque son muy importantes para la trama de Borderlands 2. Claro, si jugaste al primero, los reconoces, claro, y disfrutas más. Ahí está uno de esos guiños. Si jugaste al primero, pues te va a hacer muchísima más gracia cuando aparecen en la segunda parte. Sí. La otra pregunta es, ¿qué me voy a encontrar en Borderlands 2? Pues Borderlands 2 es un juego en el que en un mismo producto nos embuten el género de los shooters en primera persona, un RPG de acción y el tema de mundo abierto, sandbox. Y aparte lo consiguen hacer de una manera notable, dando lugar a un juego muy divertido y muy adictivo. Así que los que tengáis o teníais pequeñas estas dos dudas sobre Borderlands 2, pues aclaradas están. A mí me gusta siempre llamarlo, que es una especie de mezcla extraña entre RPG de acción, hack and slash y todo eso, como era Diablo en su día, ¿no? Que de hecho la similitud con este juego, como ya habíamos comentado anteriormente en el anterior análisis de la primera entrega, está ahí, es evidente, sí. Yo creo que esta gente dijo, hostia, pues nos gustaría hacer un Diablo, Diablo 2 más concretamente. Pero de disparo. Pero claro, en primera persona. Bueno, sigue muchas mecánicas de esta saga y también otras que después yo os hablaré. ¿Qué pasa, David? Ese símil ya lo hice yo con el análisis de la primera parte. Si tú no sabes lo que es Diablo. Un Diablo. Bueno, claro, ¿quién mató al carnicero cuando tú estabas muerto? Vale. ¿Vale? ¿Quién mató? En Diablo 3. El personaje 3. No es de tanque. Que te vas de experto y lo tuve que matar yo. Armadura de papel. Claro, va, es igual. Mató al carnicero. Si no nos vayamos por las ramas. Hablando un poquito de la historia, después de que los cuatro personajes del primer Borderlands se rompieran la cámara, una cámara alienígena que buscaba en el planeta Pandora, pues... Spoiler. Cállate la boca, coño, siempre me trolea los análisis, el gilipollas esto. No puedo hacer algo serio porque hay que siempre rajar. Acaba de tener el final de donde son spoilers. Pero tío, ahora Oscar está serio, déjalo. Continúa la boca, no hables más. Va, el tema es que... un mineral muy valioso, muy cotizado, se expone por toda la superficie del planeta, el iridio, y entonces pues se avalancha de criminales y busca cámaras y busca fortunas, incluida la corporación Hyperion, pues decide, vamos a Pandora y nos hacemos con todo el mineral que podamos. Y esta es la base de la historia de Borderlands 2. Digamos que esa es la disculpa por la cual, claro, los cuatro protagonistas llegan a Pandora. Efectivamente, es el comienzo de nuestra historia. Hablando de la historia, vamos a ver. Decíamos que el 1 no la tenía. Borderlands 2 sí que la tiene. Es una historia mucho más densa, muchísimo mejor narrada y mucho más grande. ¿Y el malo? Y el malo, bueno, el malo iba a hablar ahora de él. Realmente el protagonista de este juego no son los cuatro personajes que podemos escoger, es Jack el Guapo. Personaje secundario de la generación. Uno de ellos, sin duda, un grande. A mí Jack el Guapo no me gusta como malo. Joder, pues, tío, o sea, lo veo muy cargante, muy histriónico. Es un hijo de puta muy divertido. Esa es la idea. A mí no me convence. De hecho, el tío nos está machacando durante todo el juego. A cada paso que damos, el tío nos ¿sabes, o sea, a quién? Estáis ahí, os estoy dejando andar por ahí, pero os voy a joder vivo. ¿Sabes a quién me recuerda? Y aquí también a Zoe, supongo, al general Serrano. Eso iba a decir. De Ballet Storm. Eso iba a decir ahora. De hecho, la única comparación posible es un poco un general Serrano, pero un poco más sutil. Pero no, sí. Y tiene mucha más presencia que Serrano en Ballet Storm. Sí. O sea, aquí el tío es que es casi el protagonista del juego porque, ya digo, cada paso que damos nos está encima, o sea, mucho peso. A mí me recuerda un poquito solo al Joker en los juegos de Batman, que te va hablando y a la vez se va riendo de ti. Sí, por ese tono hijo puta, puede ser, lo que pasa que en el fondo son diferentes. No, hablando en serio, Jack el Guapo es un personaje, mucha personalidad, carismático, de verdad, mola bastante. Y en el tono humor hijo de puta, humor cabrón, se desarrolla todo el guión, toda la historia de Borderlands 2, que realmente es el guión lo más grande de este juego. El humor es brutal. Sí, es brutal. De hecho, estás jugando y de vez en cuando te echas una carcajada o te salta la lagrimilla de lo que te lees, lo que encuentras. Tiene muchos guiños a jugadores clásicos. Sí. El tema es que Borderlands 2 es casi un juego eminentemente multijugador, pero yo creo que la primera partida se la debe hacer uno solo, atendiendo a lo que es el tema de los diálogos, los archivos de audio y cuando aparece Jack el Guapo. Yo creo, yo ahí discrepo un pelín. Sí que es verdad que si juegas en online te la gente va muy mucho a saco. Sí, no, y aparte si estás hablando con los amigos por el micrófono, pues te pierdes mucho de lo que es todo esto. Sin embargo, como el juego ha sido concebido totalmente sí, para eso, el multi. Ya luego vamos a hablar de eso. Lo ideal es jugar en red local, sí. Tener a la gente al lado o a pantalla partida, ser posible. A pantalla partida, lo fundamental en Borderlands 2, igual que en el primero, es el cooperativo. Pero vamos, si jugamos en cooperativo, sí o sí nos vamos a perder parte de esto por estar cháchara con los amigos y todo el percal. En fin. Siguiente apartado, la primera gran decisión que vamos a tomar con este juego, personaje a elegir. Las clases se mantienen más o menos, cambia un poco el Gunseeker, que antes era Berserker, cambia ligeramente, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Era una muy chato, ¿eh? Sí, aquí es también tío loco por las armas y, sí. Y que también puede meter el... Fácil de usar. Sí. Pero tú hablas del enano, ¿no? Sí. Después tenemos la sirena, que tiene poderes psíquicos. Tenemos el comando, que es el soldado para todo, un personaje muy competente en todo. El híbrido, ¿no? El sí. También lo, y después, la gran novedad, que en realidad no es novedad porque es una clase muy parecida, que es el francotirador ninja. Que es el que cogí yo. Dios, tío, francotirador ninja. Es que tenías que cogerte ese. Pero tenías las mejores cosas del mundo. Me arrepentí después de no pillar. No, eso es un nórdico ninja. Puedes seguir, Oscar. Sí, perdón. Me arrepentí después de no pillar la sirena. Un ninja. No, porque. Un ninja francotirador. Sí, pero sirena. Francotirador nórdico. Que además, después de disparar la bala, diga Fur Roda. Y se vaya todo de carajo. ¿Verdad? Eso para ti es el apogeo máximo. No, tío, me estoy excitando. Cállate. Lo pedimos en mod. Que nos lo haga algún modder de esos. Seguro. Que venga de regalo con el próximo juego que compre. Vamos allá. El tema de los personajes, esto ya es cuestión personal. Salvo la sirena, que me quedo más con el diseño del primero, los otros tres yo creo que son mejores, más atractivos visualmente para el jugador. Y Oscarín Saltarín, ¿te olvidas no me lo olvido, chaval, te me adelantas tú. El personaje extra. Sí, hay un quinto personaje que podemos adquirir mediante DLC gratuito, siempre y cuando hayáis reservado el juego en algunas tiendas. Yo esto no sé muy bien cómo va. O sea, solo es si reservas el juego en las sí, tiendas. Sí, te da un cupón, una cosa así. Sí. Vale, y en fin, yo no sé si es para... Seguramente metan un DLC de pago dentro de un tiempo. Sí, o hombre, gratuito, siendo... no sé. Seguramente será gratuito. Yo creo que sí, con el tiempo será gratuito. Zoe, ¿qué decías, Zoe? Que no te pudimos escuchar bien. ¿Qué decías? Pues sí, que hay un quinto personaje y que es bastante cañero y además se puede, además de comprártelo al reservarlo, lo puedes comprar virtualmente. Sí. Zoe, escucha, mira... Se te oye bastante distorsionado, entonces vas a tener que hablar un poco más lento en tus próximas intervenciones, ¿vale? Vale. Bueno, Oscar, y una cosa que tengo yo con este juego, así a priori, pero una cosa que me llamaba la atención de primero era el tema duración, ¿no? Con la cantidad de objetivos secundarios y tal, a ver si luego nos puedes hablar un poco sí, de eso. Sí, luego hablamos de eso porque aparte es tema importante. Seguimos un poco ya terminando los personajes. Tenemos dos tipos de personalizaciones, habilidades y a nivel visual. Y en, sobre todo a nivel visual hay muchísimas, muchísimas diferencias. Es decir, tenemos para cambiarle la cara, la ropa, y hay bastantes combinaciones. Es a base de skins, pero puedes personalizar un poco tu personaje y eso está bien. Lo importante realmente son las habilidades. Tenemos un árbol de habilidades con tres ramas, y la verdad es que, al menos en el personaje, en el ninja francotirador, son ramas diferenciadas. Es el personaje que hemos usado para esta partida. Por ejemplo, tenemos la primera rama, que se basa exclusivamente en el uso del fusil de francotirador, y después las otras dos, que son en plan más ataque cuerpo a cuerpo, porque parece un poco raro, pero pues hay mayor variedad. Sí, porque el juego en el primero, por lo menos, tenías la posibilidad de ir cambiando las ramas, me refiero, pillar un poco de aquí, otro poco de allí, de allí. En este no, casi tienes, es mejor especializarte en una sola rama. La verdad es que lo que dice Oscar tiene razón, porque yo cometí el error de intentar abarcar todo. Sí. Y bueno, no digo que sea imposible, pero es poco recomendable. Sí, porque, sobre todo en la primera partida, que estás más limitado por el nivel. Efectivamente. Y entonces, hay que especializar. Tienes que apostar por una habilidad que te permita afrontar el juego con garantías. Lo ideal es leértelo todo primero, qué tienes disponible y decir, bueno, pues voy a hacerme mi personaje así, quiero esto. Y ya de entrada ir a por ello. De todas maneras, hombre, yo la clase que he escogido, yo creo que está un poco mal equilibrada, porque creo sinceramente que hay habilidades que se podían aunar mucho más. O sea, que podían, digamos, adquirir características de otras. Está todo muy dispersado, demasiado. Y no me convence. Es decir, es un poco el blanco y negro. No hay un término medio, no hay un patrón gris, por así decirlo. Yo hablo de mi clase, no sé las demás, ¿eh? De todas maneras, es ya lo que digo. Hay ramas diferenciadas unas de otras. Y en función de lo que vayamos eligiendo, pues nos adaptamos a esa manera de jugar o no. De todas maneras, si la hemos cagado, nuestro personaje no nos gusta cómo ha quedado, siempre con la moneda del juego, los dólares de Pandora estos, pues puedes reiniciar las habilidades, te dan los puntos que has gastado y... No, y no cuesta también mucho sirve dinero, para, ¿eh? No, sí. No, y también sirve para ir probando y acomodarte a lo que realmente quieres hacer con el personaje. Si no te sientes cómodo mientras estás jugando, pues vuelves a empezar. Sí, por eso. Dejamos de lado personajes y vamos con una pequeña novedad. Siempre es novedades en tema que van con el tema socarrón del humor del juego. Y es que una de estas novedades es el rango de cabronazo. En el juego hay una serie de retos, por ejemplo, matar 100 skags. Y estos retos pues te dan estos puntos de cabronazo. Cuanto mayor sea el reto, pues más puntos de cabronazo obtienes. ¿Para qué sirven estos rangos? Bien. Estos rangos los podemos canjear por habilidades. Más que habilidades, atributos. Por ejemplo, podemos mejorar nuestra vida, podemos mejorar el nivel del escudo, podemos mejorar la precisión con ciertas armas, por ejemplo, mejorar la precisión del rifle francotirador, mejorar que el retroceso de las armas, mejorar los ataques o la defensa contra elementos tipo fuego, rayo y todo esto, corrosión. Bueno, Oscar, antes voy a comentar un result de un usuario que nos ha mandado un mail. Es Geoff Stefano, que tiene que ver con Borderlands 2, si no te interrumpería, y que habla de esta especie de virus que es tan famoso ahora, que le llaman el Graveyard, que afecta a usuarios de Xbox 360 y parece que también de PC. No sé si habéis sido conscientes de esta noticia. Yo no sé ni y lo que bueno, realmente corrompe las partidas, sube muchísimo el nivel de los enemigos, lo cual hace el juego prácticamente imposible. Me ha pasado al final de la versión de PC. Y este usuario comenta que, bueno, él cree increíble, yo también lo creo, que para mí es imposible que puedas meter un virus en un sistema cerrado como Xbox 360, y considera que todo esto realmente es una cagada de Gearbox. Yo pues, lo comento, no sé si porque alguien en el foro, Oscar, haya comentado que parece que al final algo, sí, algo puede ha pasado. Sí, puede ser. El nivel de las últimas misiones es demencial. Yo en un mismo punto llegué a morir 15 veces. Cuando el resto del juego había sido, hombre, mueres y es un juego de dificultad normal. A veces, si no vas con el nivel limitado, pues te cuesta, pero en la última parte es demencial. Mueres muchas veces y los enemigos son muy poderosos. Bueno, pero yo te hablo de algo que ya es casi imposible, que el nivel, digamos, que se vuelve ilimitado, que los enemigos son invencibles. Hombre, invencibles. A mí no me ha afectado el virus, invencibles, pero... Invencibles no. Pero, se matan, pero te cuesta mucho más. No sé si es el problema que comenta este chico o que el juego pega un subidón en dificultad porque así han querido los de Gearbox. Bueno, él considera que esto es un no-sold y que la cagada es de Gearbox y han querido camuflarlo con un supuesto virus que ha creado otra gente. Sí, puede ser, puede ser. De hecho, a mí me llegó a desesperar en algún momento porque Porque ya sí, digo, pero es que no es normal. De todas maneras, Oscar, claro, hay gente que le pasa al principio de la partida incluso, ¿eh? Sobre todo si juegan online con otras personas, porque parece que se va pasando de unas a otras. Si juegas solo, pues es muy probable que no te llegue a ocurrir. Cosa más rara, ¿eh? Pues no sé. Sí, raro. Que un virus se transmita por un videojuego. No, yo creo que es cagada de Gearbox y en fin. Pero bueno, cagado. Que le suban la dificultad al final hace que hagas más misiones secundarias que, o... Que le dediques más horas al o juego. Mates más, o que más bichos. Zoe, ¿estás ahí? Estoy. A ti no te pasó, ¿verdad, esto? No, la verdad es que no. Ningún momento me ha pasado. Vale, porque tú juegas a la versión de Xbox, ¿verdad? Sí, juego a la versión de Xbox y no me ha pasado eso. Vale, de acuerdo, perfecto. Bueno, seguimos, cambiamos un poquito, vamos con el desarrollo del juego. Sí, no sé, últimamente se queja mucho a la gente de que estamos ante juegos muy lineales y ese tipo de cosas. Pues la verdad es que uno de los fuertes de Borderlands 2 es que es todo lo contrario. A veces incluso hasta llega a abrumar la cantidad de misiones y tareas por hacer, y además a gusto del jugador, es decir, podemos hacerlas en el orden que nos dé la gana, y es algo que justamente Víctor comentabas antes. Ahora es cuando puedes desarrollar un poco el tema. En el primer Borderlands la duración era bastante, bastante interesante, independientemente de los DLCs, era un juego con muchísimos objetivos secundarios y que aparte daba pie a explorar, ¿no? Entonces eso siempre aumenta mucho la duración, aparte de ese ansia, ¿no? Por subir nivel, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo quería preguntar si Borderlands 2, ¿cómo se posiciona en nivel de duración? Bueno, primero decir que hay dos tipos de misiones, las principales, que es donde se desarrolla la trama, lógicamente, y las secundarias. Muchas veces entrelazan entre ellas. Y hay bastantes misiones principales, es decir, no se han limitado a poner una serie de misiones para tapar y después misiones secundarias a cholón, no, es decir, tiene un buen número de misiones principales, la trama es bastante larga, tiene muchísimas misiones secundarias y, ojo, bastante variadas, porque a veces están de relleno y solo sirve para aburrir al jugador. Aquí no, aquí, aunque sigas haciendo, tienen la suficiente variedad como para seguir divirtiéndote mientras juegas. Y la duración, yo creo que la primera partida, haciendo un poco todo, intentando, no baja de 35-40 horas, lo cual es bastante. Con respecto a la primera parte, es que yo la primera parte no la llegué a terminar. Yo no me acuerdo porque... ¿Lo notaste o lo recuerdas mucho? Sí, más? Sí, no, lo noté. La primera parte igual unas 25 horas, una cosa así, para terminar el juego. Es algo misiones secundarias sí, y primarias. Bueno, yo debo decir que, a ver, es cierto que hay bastante variedad de secundarias, pero sigue habiendo secundarias que son mierdecillas. Sí, sí, sí. Secundarias sí, pero vamos, bueno, en plan, supongo que para descansar sí. Un poco al jugador de tanto moverte entre mapas. Y otra cosa, Oscar, no sé si lo vas a comentar, ahora muchas misiones secundarias y también principales tienen objetivos alternativos. Sí. Que cierto. Si los cumples te dan un bonus. Sí, más experiencia. Sí, eso es. Y cumple, no son obligatorios, o sea, sí. Está bien hacerlo. Yo añadiría simplemente que con tantas misiones secundarias, aunque efectivamente la mayoría son bastante divertidas, el problema está quizás que si te pones a hacer misiones secundarias te pierdes de la trama y ya no sabes ni de qué va. Que a mí, ojo, ya lo avanzo como un futuro análisis de Assassin's Creed 3, es lo que me está pasando con justo, con sí, Creed 3, exacto, o sea, con Assassin's Creed 3 pasa exactamente eso cosas, también. Cosas y... Pero vamos a ver, cuando jugamos lo hacemos para divertirnos. Sí, no sí, para sí, acá, no, no, desde luego. A contrarreloj y tengo que acabarlo. Pero, a ver, a mí lo que me pasa es que últimamente con este tipo de juegos soy muy ambicioso, yo quiero hacerlo absolutamente sí. Todo. Y hay un momento en el cual estás abrumado, estás ya cansado, porque quieres avanzar saturado. En la trama principal, saturado, eso es, quieres ya avanzar en la trama principal. O sea, creo que muchos juegos, y esto puede parecer un poco paradójico, o bueno, más que paradójico, un contrasentido, pero creo que muchos juegos abusan muchísimo de estas subtramas, estas submisiones. Creo que debería haber un pequeño término medio y no poner tantas a cholón, porque eso al final... Yo creo que las compañías hoy en día tienen mucho miedo de que el juego les salga corto y la gente se queje de eso. Entonces pero por eso meten tantas lo bueno misiones. De Borderlands 2 es que no está alargado de manera artificial, es lo no, que venía a decir, sí. Que aunque sean muchas, te sigues divirtiendo con él y vamos, que tiene la suficiente variedad como para no cansar al jugador, y eso es lo que intento alabar, que no acabas diciendo, hasta las pelotas de estas misiones, me voy a dedicar a la trama principal y acabar este juego de una vez. Por cierto, Oscar, otra queja que he leído en foros, porque yo Borderlands 2 no lo he terminado aún, mucha gente se queja de que es muy fácil subir de nivel. O sea, que si realmente te pones a farmear, y a matar a enemigos sin más, es rematadamente sencillo subir de nivel. De hecho, mucha gente comentó que resultó muy fácil acabarse el juego, lo cual de alguna manera se afronta con tu idea inicial de que a ti te costó al final. No sé si es que es gente con exceso de ego y mentirosa. Hombre, no pero sé. Pero comentaban que era muy fácil subir de nivel si te dedicabas realmente a aniquilar enemigos. La cantidad de experiencia te la van completando misiones. Si tú vas haciendo misiones secundarias antes de afrontar las principales de cada zona, realmente no pasas problemas. Pero también te dan experiencia por matar enemigos, ¿eh? Sí, sobre todo si vas a zonas más avanzadas sobre tu nivel, que es donde consigues bastante experiencia. Sí. Yo en este aspecto, igual ahora que lo dices puede ser, pero yo mientras jugaba no me daba cuenta, por ejemplo, respecto a la primera parte. Y además Borderlands, yo creo que igual que el primero, tiene una especie de autolevel, es decir, a ver, vamos a ver, cuando de alguna manera superas una zona, pues efectivamente, cuando vuelves a ella, los enemigos que te encuentras allí son morralla. Pero con mapas nuevos, con las que haces por primera vez, el juego ajusta el nivel de los enemigos al tuyo. Es decir, nunca te vas a encontrar un mapa nuevo que tenga un nivel muy superior a ti los enemigos, jamás. Entonces, claro, si te dedicas a farmear por esas zonas, es relativamente sencillo subir de nivel, porque cuanto más nivel tenga un enemigo, pues más puntos de experiencia te aporta. Vale, no, si yo no lo digo como a modo de queja, ¿no? Evidentemente podría ser mucho más hardcore y podría haber enemigos con un nivel fijo en según qué zona, y si no llegas a ese nivel, pues estás jodido, ¿no? Que por ejemplo pasa en Darksiders 2, es decir, no hay ese tipo de restricción. Pero claro, si los enemigos aparecen, que ojo, que muchas veces aparecen, pero los panean con una facilidad pasmosa. Sí, eso es uno de los problemas, que es que te giras y ya tienes, y ya otra tienes vez ahí enemigos. O sea, esto me recuerda al de Far Cry 2, que te dabas la vuelta y ya aparecían. Sí, eso es uno de los defectos de Borderlands 2. Sí. Llega un momento que dices, no puede ser, os acabo de matar a todos, ya me estáis pero saliendo espera, otra vez. Cuando estás haciendo una misión principal y tú vas por una zona y la limpias, esa zona queda limpia. Pero cuando vas por el mapa y hay localizaciones... del mapa general. Sí, Dani, sí. Vale. Yo creo que eso no es así. Es decir, si estás en una misión y aún no has completado el objeto final de esa misión, te siguen apareciendo enemigos. Creo que va así, por ahí. Tenemos que avanzar, sí. Oscar, así que punto, ¿cómo sea, grano? Punto negativo importante. Misiones contra el log. No hay muchas, pero programadores, por favor. No nos gustan las misiones en las que tengamos la presión del crono en contra. No nos gustan, no las pongáis, que no nos gustan. Bueno, habrá gente a la que le guste. No, hablas por ti, no, entonces. No le gusta a nadie Oscar, eso. Yo también. Eso no, no me gusta nada. A mí no me importa. Hay un abuso de eso. Es más, le da un toque de interés. Pero Gaspar, el problema es que hay misiones... hay una misión en concreto en la que tienes que repartir 5 paquetes y te da 2 minutos. Ya sé cuál es. Dos minutos. La tuve que repetir... 4 veces, 5 veces, por lo menos. No las queremos. Yo es que me lo tomo como un reto, me es divertido. Pero abusa mucho de esas misiones. No, hay 3 o 4 esparcidas por el mapa. Es un punto negativo pequeñito, pero no nos gusta el crono en contra. Hay un pequeño truco con esa misión. Si vas entre varios, uno se dedica a repartir los paquetes mientras los demás distraen a los enemigos. Pero Oscar es un analista convencido y él, él se las arregla solo. Claro, yo me las arreglo solo siempre. Vamos, cambiamos de tema. Las armas vuelven a ser protagonista principal. Primero porque hay una cantidad ingente de ellas. Si desde Gearbox dijeron 4 millones, eran 4 millones para el primero, David. Aquí hay más. Aquí hay más porque es muy difícil encontrarse armas iguales, porque los atributos de las armas tienen una aleatoriedad que le impide que se parezcan. Es decir, podemos encontrarnos armas ligeramente parecidas, pero nunca jamás iguales. Y aparte, el tema de ir jugando y encontrarte armas más tochas, pues siempre vicia mucho más. Muchísimo. Oscar, me comentan aquí, pregunta Brutal Movit. ¿Cómo está la dificultad? ¿El juego te invita a levear bastante antes de seguir avanzando? Lo pregunto porque el primero no era que fuera de dificultad extrema, y si bien por ratos leveabas, lo hacías rápido e ibas para adelante. Y luego otra pregunta más, una consulta más. También relacionado con la dificultad, si juegas en cooperativo, ¿en qué se nota la diferencia comparado con el single player? ¿Más enemigos, más duros o qué? Bueno, realmente esa segunda pregunta puedo responderla más yo. Duros. Sí, cuanto más jugadores, más duros. Más duros son. Además, se nota muchísimo la diferencia, muchísimo. Hay autolevel. Sí. Yo creo que sí. Sí. Bueno, antes ya comentamos que el autolevel, las zonas nuevas, sí hay autolevel. Y respecto a la primera pregunta, hacer las misiones secundarias no tendréis ningún problema con las principales, o sea, no moriréis mucho. Y bueno, y levear también un poquillo mientras. Va, pero mientras vas de zona a zona para hacer las misiones, no mucho más. Yo creo que en términos de dificultad, quizás el juego es más difícil si juegas solo. Sí. Yo creo, hombre, sí. Porque no tienes nadie que te rescate si caes. Y aunque los enemigos sean más tochos jugando con otras personas, siempre la cooperativa siempre pero, ayuda. Pero, a ver, sí. Vamos a ver, es que morir en Borderlands 2, vale, te jode porque pierdes dinero. Pero es que morir tampoco es algo tan grave. En realidad no. No. O sea, muchas veces cuando ya llegas a dificultades muy altas te da igual morir. Si estás muriendo todo el rato, el juego se empieza a volver aburrido. Y aparte los enemigos finales creo que resetean su vida. Sí, si lo resetean, mueres. Pero si la tiene un poco gastada, se vuelve a llenar. Si está muerto, no vuelve a aparecer. Sí, tema de las armas. Bueno, antes hablábamos de las similitudes con el Diablo. Aquí igual. Las armas están... O sea, tienen un rango de colores y es que es casi clavado a los mismos colores que usa la saga Diablo. Blanco para las armas básicas y amarillo marrón para las legendarias, por así decirlo. Uh-huh. Para mejorarle estas armas tenemos otra moneda. Es que es el Eridio del que hablábamos antes. Una moneda de cambio escasa que podemos cambiar en el mercado negro por mejoras para la mochila, para el almacén y para el cargador de las armas. Y bueno... Como ya comentamos, uno de los grandes alicientes de este juego es el multijugador a 4, multijugador online o a pantalla partida, como queráis, pantalla partida 2. Solo 2, sí. Y esos dos pueden jugar online en la misma consola contra otra gente, o sea, con otra gente. O sea, aparte, cuando estás jugando solo te estás dando cuenta de que este juego está pensado para ello. Porque hay enemigos que tienes que... Por ejemplo, hay un enemigo grande, bastante tocho, que tiene tres patas. Que hay que rodearlo. Y hay que rodearlo y romperle unos cristalitos que tienen esas patas para vencerlo. Y después hay muchas misiones que están pensadas. Mira, yo si esto lo hiciera con otra gente, pues sería mucho más cómodo. Realmente el juego está pensado para eso, pero se disfruta mucho jugando solo también. A alguien que no le haya gustado, que le haya aburrido en cierto modo la primera parte jugando solo, ¿le recomendarías este juego? O sea, ¿el juego incluye algún tipo de aliciente o novedad que te haga... Que resulte más divertido jugarlo solo que la primera parte? Es que porque primero ya era muy divertido, macho. Al que no le guste el Borderlands... A mí me rayó, ¿eh? Yo diría que la segunda parte tiene el aliciente de la historia, que no tenía sí, el sí, primero. Sí, la historia, el guión. Y honestamente, es un juego mejor, más pulido en todos los aspectos. Y sobre todo con el que vamos a ir ahora. El primero sí, no tenemos tenía historia. Que ir, Oscar, tenemos sí, que por ir eso, la historia es nula. Al final del análisis, porque no hay tiempo. Sí, hablando un poco del tema técnico y el sonido. Técnicamente, este juego... pues pega un subidón brutal respecto a la primera parte. En PC se ve de escándalo. Colores más vivos. Sí, eso sí que he notado. ¿A que sí, verdad? El tipo, color cambia sí. bastante. Eran tonos, siendo en el mismo estilo de gráficos, el tono del primero era un poquito más apagado. Aquí es como tonos muy chillones, muy colorido. Pero más tipo cel shading. Sí, sí, pero muy, muy vistoso. Exacto. En principio destaca por una tonalidad. La tonal es amarilla, sí. Colores ocres, tal, pero en este juego es más colores saturados. Es bastante lo, bueno. Lo eso. Cual yo, particularmente, ya sabéis, mis depresiones particulares con ciertos juegos, me gustan juegos coloridos, juegos con tonos ocres y desvirtuados, que además de este contexto, si largos, en los que tengas que pasar muchas horas, a mí me acaban saturando visualmente muchísimo. Visualmente saturan, sí. Bueno, pues, y me pasó con el 1, de hecho. Visualmente este juego yo creo que es muy bueno. Tema PC, muchísimo mejor optimizado que el primero. Aparte aporta el tema del sistema de physics para las tarjetas Nvidia, que se nota bastante. Y bueno, a ver, sí, siendo una maricona. Sí, bueno, consume muchos recursos el tema de physics, ¿eh? Pero para quien pueda, pues que lo ponga y lo active porque yo más puedo, mola. Yo puedo, pero más mola. Consume. Tanto en consola como en PC sin ningún tipo de problema. Técnicamente no es ningún referente, pero en algunas zonas llega incluso a sorprender. Sobre todo la versión de PC, que es realmente la versión recomendada. Tema sonido. La banda sonora, las lleváis escuchando, no sé si estuvisteis prestando atención. Decir que está bastante bien, que acompaña muy bien. Acompaña sobre todo a la ambientación y a lo que vivimos en cada momento. En algunas zonas de mapa árido tenemos un estilo de música tipo western. Y en otras, como batallas contra jefes, pues temas más electrónicos. Variedad y bastante calidad. Tema sonido, voces. Aquí ya el juego da un... Yo creo que es... Daldo de pecho con el tema del doblaje. Doblaje realmente está bueno. Está muy bien. Variedad de voces e interpretación. No se han limitado a leer el guión, sino que lo interpretan. De verdad es algo de agradecer. Me gusta el detalle de que los personajes de la primera parte tienen las mismas voces. Sí, tienen las mismas voces. Muy trabajado en tema de voces. O sea, bravo por el tema del estudio de sonido. Un juego tan ambicioso como este, tan grande, que esté doblado al castellano. Sí, sí. No, en este aspecto, en todos, pero en este aspecto está muy mimado. Y ya para concluir, bueno, yo creo que es uno de los juegos, ya podemos decirlo, uno de los mejores juegos que han salido este año. Juego largo, variado, divertido. Y sobre todo Pandora, que para mí es uno de los mejores escenarios de esta generación. Creo que es un conjunto bastante, bastante bueno, un conjunto brillante. Buen juego. Pues bueno, nos quedaremos con esta opinión, Oscar. Ya habéis oído, uno de los mejores juegos de este año, pero nos vamos a ir con un poco de música porque, amigos, vuelve la mierda. Bueno, ¡mierda! Os voy a dejar con la banda sonora de Borderlands 2, que sigue por aquí, para que podáis deleitaros con ella. ¡La mierda! Bueno, pues seguís en Complejo Anda en Quack FM 103.4 Coruña. Ahora mismo tenemos conectados a Asociación Nacional de Trolls, BD Radagast, COVID-92, Dar Diego, Denis el Azul, Desvirgador, Ducha, El Pollo Diablo, El Hombre que Ríe, Error 37, El Ogro Desbloqueado, Fenris 131, Invitado y Pico, Mime está triste. Oh, ¿por qué estás triste, Mime? Cuéntanoslo. Pistolita Tediore, Antonio Martínez y Zurgae. Mime, mándanos un mensaje en el foro y le daremos en la mierda le daremos su momento. Quiero hacer un comunicado. rápidamente. Después del programa me ofrezco para jugar a IL2. El que quiera jugar, yo voy a crearme un mapa y voy a jugar yo solo. El que quiera jugar, que se apunte. A IL2, Forgotten, Forgotten Battles. Bueno, Pacific Fighters. Ah, Pacific Fighters. Sí, es el que está clásico. En Steam. 1946, uno de esos. Muy bien, pues nos vamos a ir con la mierda. Esta vez le toca a Zoe. Zoe, háblanos. Madre mía, vaya mierda, señores. Como en su día, la semana pasada, no me dio tiempo a, digamos, decir lo mierda que era esto, porque lo tuve que analizar en 3 minutos, pues ahora lo voy a intentar diciendo de que Resident Evil Operation Raccoon City es una mierda. Cuéntanos, Zoe, ¿qué te lleva a esa... ¿Por qué te enfada tanto este juego? Vamos a ver. El juego, para empezar, es un refrito que lo sitúan entre el Resident Evil 2 y 3, que se supone que tú ibas ortopédicamente por ahí avanzando, trotando un poquito, apuntabas y disparabas. Bien, pues aquí ahora podemos saltar coberturas, nos cubrimos, etc., tenemos soldados que nos acechan. ¿Qué cojones? Eso, no había nada de eso dentro de Resident Evil 2 y 3. Es una incongruencia argumental. Zoe, te voy a interrumpir un segundito porque os comentamos también que podéis hablarnos en el foro, en complejolanda.foroes.net, en nuestro post de programa de hoy, de una mierda de la que queráis hablar, de algún juego de mierda que os haya jodido. Nos lo comentáis brevemente y le daremos su tiempo aquí en... Zoe, no tienes ni puta idea, es un juegazo, es un sleeper. Vete a fregar un rato y cállate la boca. Yo creo que a fregar ¿de qué? Al lado del Declassified. Solo hará mi madre, ¿qué? Al lado del Declassified. Seguro que es buenísimo. No, tío, no te pases, coño, que dura un poco más que una hora. No, pues ¿qué este trole, Dani? De verdad, entre la duración, que os puede durar una tarde si vais muy a fuego. ¿Pero cómo que duración? Pero tú eres un troll italiano, a ver. Es un juego pesado para el multi. Y el multi, como ya dijo Activision, Call of Duty, te puede durar 100 horas. Duración, ¿qué vas a decir tu duración? Venga, hombre. Así que tú juegas solo, pero si juegas solo no es mi problema, chico. ¿Qué le voy a hacer? No te jodes, si el juego Búscate es una amigos, mierda coño. Y no hay nadie que lo compre, ¿cómo cojones voy a jugar mucho? Que no hay nadie que lo compre. Entonces es lo que ha vendido este juego. 2 millones de copias, chaval. Sí, no, es verdad eso. Sí. 22 millones, no jodas. 2 millones de copias. Pues tirada a la será la conexión de tu casa. David, los fans de Resident Evil estáis como putas cabras. Pero es que nadie pasa de la introducción, por eso no hay nadie jugando online. Joder, tío, no sabes jugar, no sabes jugar, no sabes jugar y ahora pretendes camuflarlo aquí. Pero si el juego, vamos a ver, tú estás apuntando a un zombie, le disparas a, sin apuntar, sin, sí, sin poner la mirilla, sí. Y cuando pones la mirilla estás apuntando 30 centímetros a la derecha. ¿Pero qué clase de mierda es eso? Eso es la balística de las armas. Eso estás acostumbrado a jugar a Counter Strike donde no existe la balística. Y la balística es una ciencia, amigo. Y el juego la aplica genialmente bien. Es una ciencia exacta. No, es inexacta. Sí, de hecho es una ciencia de mierda, porque aquí aplicada desde luego no está. El efecto Coriolis, el filósofo que rebate las ciencias. A ver, Zoe, tío, de verdad, o sea, no sé por qué le has pillado manía a este juego y es un juegazo. Pues mira, te voy a explicar. Para empezar, el juego empieza bien en cuanto a historia, pero después es que pierde, después de la primera misión, pierde totalmente el sentido. Pero Zoe, a ver una cosa. A ver, ¿tú crees que alguien en su sano juicio va a buscar historia en este juego? Cojones, es Resident Evil, es un puto refrito. Claro, o sea, todo Resident Evil tiene una historia cojonuda, vaya. Sobre todo el 6. yo estoy hablando de la versión antigua. Sabes, anterior, tío, al ¿sabes 4? Una cosa, Operation Raccoon City es el verdadero Resident Evil 6. Con eso te digo todo. Pues macho, entonces es peor de lo que esperaba el Resident Evil 6. Y ahí lo tienes. No lo he jugado. Ahí lo tienes. No lo dices en serio, no lo dices. Creo que no. Lo que no está claro es lo que piensa la gente. No sé si han estado comentando, David. Han estado comentando alguien su mierda particular. Mira, voy a coger el portátil. Ya estoy cansado de torcer la cabeza como si fuese la niña de Exorcista. A ver, esperéis. Aquí, bueno, qué fuerte soy, la hostia. Bueno, dice Tienes el Azul. ¿Queréis un juego de mierda? Torrente 3. Joder, Dani, si es que ya Torrente 3. Una mala copia de GTA. Bueno, es que ya el llamarle mala copia ya es ser muy generoso. Es demasiado bueno para él. Dice, es un juego tan mierda que en medio de una misión... Joder, es que soy multitarea, no como los dispositivos de Apple. Ay. Joder, si no lo eres no servirías para ahí, así que calla la boca y sigue. Otro italiano. Es un juego tan mierda que en medio de una misión no se nos podía cagar encima el protagonista y nos movíamos más lentos, joder. Torrente se puede cagar, bueno, ya por eso es mejor que Call of Duty de Vita. Mirad si era malo que los coches iban en dirección contraria y cuando repartías pizzas te llamaban taxista al entregarla, joder. Y eso sin contar las mujeres con nombre de hombre. Bueno, serían transexuales, Denis. Sí, algo habitual en la saga Torrente. En el universo Torrente. Está todo lleno de transexuales y putas. De hecho, duerme con ellas. Lo que parece un milagro es que se hayan hecho dos juegos de Torrente, porque si ahora hay un multijugador online masivo de Torrente, un shooter, sí, una mierda, claro. Pero es un shooter. Un shooter puro. Un shooter puro, auténtico, sí. Sin duda. Entonces, bueno, y Mime, no digo nada. Mime nos ha comentado, porque está triste, bueno, nos va a comentar una mierda. Nos dice: estoy triste porque el Payday de Haste es una mierda. Dice: no, el juego está guay, pero hay que depender de tres personas más, ya que es online, y solo me encuentro con pacos. Básicamente lo que intento hacer es un evento temporal ultra difícil, solo accesible para los golds del juego. El problema es que el puto mapa para hacerlo hay que esperar 2 horas. 2 putas horas a que el puto taladro abra la puerta de la cámara acorazada mientras hordas de enemigos te atacan. Encima ayer la comunidad de Steam se cayó y me jodí la partida cuando estaba a 20 minutos para que acabara, sí, el taladro. Sí. ¡Devuélveme mi tiempo, Gabe! Dice. Ah, o sea que ayer Steam falló. Sí, ah, qué puta. Hostia, ¿Y por qué no fue noticias hoy? Porque ya eso, empezamos a moverlo así. Eso no existe. Porque eso realmente eso jodió a Mime. Entonces, claro. No fue algo ahí extendido. Qué putada, Mime. No, pero si este nunca falla. Claro, ostras, pero eso falla, joder. Lo de 2 horas el mapa y taladro es un hándicap, ¿eh? No, no, a ver, Mime, 2 horas de... A ver, 2 horas exagerando, o es que no, realmente dos horas, son 2 horas. 2 horas de reloj. Pues qué juego más aburrido, cojones. Son 2 horas aguantando hordas de enemigos. Eso, o sea, tío, quien eso lo haga, cansino, tiene que ser muy gol. ¿Eh? Simulador de taladros, abriendo cajas fuertes. Mazo de tío, lo que íbamos. El juego es muy bueno. Yo no estoy de acuerdo contigo. Sí, hombre, sí, seguro. Seguro que es buenísimo. Vamos a ver. Si tú no lo juegas con gente y has tenido la gran desgracia de tener que jugarlo solo, ese juego es infumable, tío. Eso me ha costado acabarlo. Me ha costado, pero lo he hecho solo por vosotros. Pero Zoe, pues mal hecho, porque no lo has disfrutado como tenías que disfrutarlo. O sea, tenías que haberlo disfrutado con gente. Carajo. Pues para eso me llamas y me dices: métete, italianini de mierda, y vamos a echar unas. No, que gusta, no te gusta más decir espaguetis. No, sí, que espagueti. Cuando apuntas un zombie se va a 30 centímetros la bala. Joder, no la bala, la mira. Tú la estás mira apuntando. Balística, frente, pura y dura. Apuntas, le das al botón de apuntado y la mira se te ha ido 30 centímetros a la derecha. ¿Cómo cojones pretendes apuntar con eso cuando te vienen hordas de leakers, de zombies, de hunters? Que los hunters te vienen el puto primer nivel. ¿Qué cabeza cabe eso en un Resident Evil? Joder. Se hace la víctima. David, estás en modo hunter. Sí, un poquito. Sí, sí, estás estoy en tocando modo los huevos. Estoy tocando los huevos completamente. Antonio Martínez nos comenta en el foro: juegos de mierda, 2 puntos. Revelations 2012, post-parche. Antes el juego, de malo que era, daba la vuelta y era la caña. Ahora, con un parche que ha mejorado un poco el juego, han quitado todo lo cutre y ahora solo es un juego de mierda. Le han quitado el alma al juego. Perdón, ¿de qué juego está hablando? Es que no... De Revelations. ¿De qué? Resident Evil Revelations. Revelations. No. No, Revelations a secas. Revelations. Ah, era un secas juego que, vale, era una mierda, pero era la mierda, sí, ¿no? Y han sacado un parche que ha quitado algunas cosas de mierda, ¿no? Vale. Y ahora solo es una mierda, sin más. Vale. Ya me extrañaba a mí, porque yo leí bastante, varias veces a Tony Martínez hablando bastante bien de Resident Evil Revelations. Bueno, sí. Bueno, creo que sí, ¿eh? No, sí. También, bueno, hay que decir que esta sección, la mierda, aunque hoy estamos teniendo poca participación por parte del público, es una sección en la que queremos escuchar cuál ha sido vuestro juego de mierda, ¿no? Básicamente porque nosotros aquí despotricamos sobre un juego que para nosotros puede ser una mierda, pero reiteramos, a lo mejor para vosotros no lo es, y vosotros podéis defenderlo también, si queréis. Yo creo que de Operation Raccoon City no hay mucho que defender, entonces... Mentira. Es que... Hay poco que criticar. Vosotros imaginaos, estudiáis o trabajáis lo que sea, después dedicáis las pocas horas de vuestro tiempo libre a jugar un juego que es una puta mierda, pero, y os quedáis con las ganas de decírselo al mundo, pero, pues decírnoslo a nosotros. A ti no te gusta ese género, macho, por eso no te gusta el juego. No me gusta Gears of War, que es una puta copia, pero más que barata. ¿Qué tiene que ver este juego con Gears of War? Esto es un Socon de Resident Evil. ¿A ti no te gusta el Socon? Sí, el Socon me gusta. Me lo dices para tirar balones fuera. De Play 2, vamos, hombre. Yo creo que es un juego incomprendido. Pero no entienden el arte. Eso es como si dices que te compras un Call of Duty y no lo juegas online. Pues claro, coño, normal que te decepciones. Joder, es como el... Tío, como el ET de Atari 2600. No, ese ya no hay por dónde comprar. Yo soy claro poseedor de ese juego. Ah, pues podrías hablar de él. Ese juego, Daith, ha sido incomprendido. Incomprendido por el 100% de los jugadores que lo ha jugado, porque yo no me entero una puta mierda de juego. Ese juego es una performance artística en sí mismo. Es una performance. El hecho de enterrarlo, en el desierto de Nevada también es parte de la performance. Es como el principio, la luz. Exacto. El hecho de fabricar más juegos que consolas en el mercado también. Salió el juego con hype. Y es. El hype es la luz. Y el enterrar el juego es la oscuridad. Y es una metáfora de la fugacidad de la vida. Jorge, es pura retórica. Eres, coño, qué raro eres. Ahora van a tener que enterrar el Call of Duty y Vita. A ver. No, bueno, ese... No, sí, ese... También. Ojito, algún día hablaré de ese juego largo y tendido. De ET o de Call of Duty Vita. No, de ET, de Atari 2600. Un día hablaré de ese juego con conocimiento de causa. No hay huevos a hablar de Call of Duty Vita. No, no me interesa. Bueno, Gaspar, que tú puedes hablar de cualquier juego que te dé la gana. Si está mencionado en el foro de Mary, tú ya puedes hablar de él perfectamente. Pues ese lo está. Así que ala. Gaspar, ¿cuál es tu juego de mierda? No sé, tendría que pensar, tengo unos cuantos. ¿Y tú, Oscar? ¿Tienes ahí un juego de mierda? Yo sé cuál estás pensando. Sí. Te leo la menste. A ver, di. Red Steel. No. Estaba pensando en dos. Ah, Diablo 3. No, en Halo Reach y... Joder. A ver, vamos a... Halo Reach, juego de mierda. Espera un momento. Vamos a matizar una cosa. Esto y Dragon Age 2. Lo digo completamente, sí. Lo digo completamente en ya serio. Ya lo dijimos en el primer... Pero hay que dejarlo claro porque hoy nos ha dicho. Y es la segunda vez que se hace la sección. Vale. A ver. Por favor. Pueden ser juegos de mierda porque... O literalmente sea una mierda. ¿Eh? O juegos que sean buenos pero que os claro. hayan decepcionado. Evidentemente hay que matizarlo. No puedes decir que Halo Reach es una mierda porque no queda bien. Entonces me quedo con Dragon Origins. O sea, Dragon Age 2. Vale, en ese caso te lo permito. Yo soy el jefe de esta sección, yo la ideé. Yo me considero un fanboy de Sony y ni yo diría que Halo es una mierda. Pues ahí estamos, ahí estamos. Bueno, vamos a ir acabando ya. Nos vamos todavía, te quedas con nosotros en Para qué hemos aprendido hoy. Nos vamos con la sección del final. ¿Qué sí, hemos tengo. Aprendido hoy? Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, pues he aprendido que Borderlands 2 no le tenía... O sea, no significaba nada para mí cuando salió. Y ahora hasta me llama la atención y todo. La verdad es que sí. Señor Dani, un oyente que nos viene a visitar por tercera semana consecutiva de Complejo Anda, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que me encanta esa cosa, ¡joder! Señor Gaspar, que has estado muy callado hoy. He aprendido que Jorge es muy influenciable. Y que sigo teniendo ganas de Borderlands 2. Oscarín. Yo he aprendido que podemos empezar el programa en cuadro. Salimos del paso con bastante fortuna. Y un saludete para Alicia. Y nada, yo he aprendido que hoy he llevado la iniciativa y he salvado este programa. Víctor también, porque reinició el router, lo cual es una labor de ingeniería tremenda. Así que nada, y Doom 3 Mega Edition, ya está aquí. Ya está. ¿Qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que el corte de hoy fue un intento de boicot y de toma de poder por parte de Bonoman y que Víctor lo ha impedido. Y también he aprendido que Borderlands 2 mola jugarlo en cooperativo. Ah, sí, si lo juegas en cooperativo, ¿no? Cerdo, vale. Por supuesto. Pues para finalizar, yo he aprendido que se puede contar con este maravilloso equipo de personas. Sobre todo cuando uno no puede llegar a tiempo. Pensé que decías así, sobre todo contigo, David, pero bueno. Porque y... no estoy ya yo allí, recuérdalo. Y nada, que nos vemos la semana que viene en Complejo Holanda y mucho ánimo. ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.